Boletín informativo 70. Fiestas Patrias 2025. Arica y Parinacota celebra septiembre. Un saludo muy cordial a todas y todos los que nos escuchan. A continuación compartimos el boletín informativo de Radio AINI de la semana del 15 al 19 de septiembre de 2025. SAC llama a la ciudadanía a prevenir la mosca de la fruta en Fiestas Patrias. Durante las celebraciones de septiembre, el Servicio Agrícola y Ganadero recordó la importancia de no ingresar frutas ni hortalizas desde el extranjero, comprar solo en el comercio autorizado y evitar trasladar productos desde zonas en cuarentena. Medidas clave para proteger la agricultura y la economía nacional. Actualmente el país enfrenta 42 brotes activos de la plaga entre Arica y Parinacota y O'Higgins, lo que refuerza la necesidad de la colaboración ciudadana. Cada foco implica un alto costo de erradicación y riesgo para los agricultores, por lo que el cumplimiento de estas recomendaciones resulta esencial para mantener a Chile como país libre de mosca de la fruta y resguardar las exportaciones. Fiscalizan carnicerías e instalaciones eléctricas y de gas para Fiestas Patrias. En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, el Seremi de Economía, Fomento y Turismo, José Zúñiga Verdugo, la Seremi de Salud, Marta Saavedra García, y el director regional del CERNAC, Patricio Tabali Pinto, realizaron una fiscalización conjunta a carnicerías de la región con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente y resguardar los derechos de los consumidores. Durante la fiscalización, las autoridades revisaron aspectos relacionados con la seguridad alimentaria, rotulación, tipos y categorías de corte, así como también el cumplimiento de la ley del consumidor, especialmente en lo referente a la información clara y oportuna sobre precios, condiciones de venta y garantías de los productos. Además de un completo plan de fiscalizaciones, desarrolló la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, acompañados de funcionarios de las seremías de energía a lo largo del país para verificar que las instalaciones eléctricas y de gas difamadas cumplan con la normativa vigente para que de este modo nada empañe los festejos patrios que están a punto de comenzar. En la ocasión, los fiscalizadores del SEC estuvieron revisando tableros eléctricos, protectores diferenciales, cableado y otros elementos del sistema eléctrico, mientras que los fiscalizadores de combustibles estuvieron verificando que elementos como flexibles y reguladores de gas estén en buen estado y vigentes, del mismo modo que los cilindros de gas licuado estén almacenados en lugares adecuados. Personas privadas de libertad celebraron Fiestas Patrias. Un total de 12 equipos y cerca de 200 internos del complejo penitenciario de Arica participaron en un torneo de futbolito que se extendió por 3 semanas y culminó con la victoria del módulo 3 en una final disputada frente al módulo 2. La iniciativa deportiva organizada con apoyo del personal penitenciario y del Club Deportivo Guinchi Arica buscó fomentar la convivencia, el uso positivo del tiempo libre y la práctica del deporte como herramienta de reinserción. El campeonato también se enmarcó en las celebraciones de Fiestas Patrias, reforzando el valor del deporte como espacio de integración y bienestar dentro del recinto. Registro Civil avanza en acciones para la inclusión. En dependencias de la Dirección Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación Arica y Parinacota se realizó la ceremonia de lanzamiento del proyecto financiado por el Programa Desarrollo Inclusivo Territorial de SENADIS, que busca derribar las barreras que excluyen e impiden el acceso al servicio en igualdad de condiciones para todas las personas. Por primera vez, el programa de SENADIS recibe la postulación del Registro Civil e Identificación, que lo establece como un hito relevante e importante en el trabajo que lleva adelante para avanzar en inclusión. El Registro Civil ha implementado un trabajo importante a nivel nacional mediante el programa Registro Civil de Cuida, con iniciativas que incorporan prácticas innovadoras con enfoque de género como atención preferencial, entre otras acciones para personas cuidadoras y para quienes requieren cuidados, lo que hizo merecedor el sello Chile Cuida como servicio de registro civil e identificación. Esta iniciativa regional fortalece en el territorio el trabajo que permite entregar más y mejor servicio a todas las personas. Artesanas y creadores de la región llevaron su identidad cultural a la Expo Osaka 2025. 8 representantes de pueblos originarios de la región participaron en la muestra internacional en Japón, compartiendo con el mundo sus oficios, saberes y creaciones en la semana temática Pueblos Originarios Trascendiendo Fronteras. Entre las y los delegados estuvieron artesanas textiles, creadores y creadoras de material didáctico, escritores y gestores culturales, quienes presentaron artesanía, literatura y propuestas artísticas vinculadas al territorio andino. Su presencia no solo visibilizó la diversidad cultural de Arica y Parinacota en un escenario global, sino que también abrió oportunidades de diálogo e intercambio para que las tradiciones locales encuentren nuevos públicos más allá de Chile. General Lagos asegura financiamiento para proyectos de salud, energía y cultura. A más de 4.000 metros de altura en la frontera donde nace Chile, el Consejo Regional de Arica y Parinacota aprobó más de 1.187 millones destinados a mejorar el acceso a saneamiento, electricidad y actividades comunitarias en General Lagos. Los recursos permitirán avanzar en la formulación de proyectos de electrificación domiciliaria y obras básicas, asistencia técnica para saneamiento sanitario en estancias y localidades, además de iniciativas culturales y deportivas que buscan fortalecer la vida comunitaria y frenar la despoblación que afecta a la comuna altiplánica. Explora premia a jóvenes científicos en el 17º Congreso Regional. Ideas que nacen en las aulas y dialogan con los problemas reales de la región marcaron el 17º Congreso Regional Explora, donde jóvenes de distintos colegios compartieron investigaciones e innovaciones que van desde el cuidado del mar hasta el uso de nuevas tecnologías. Durante 2 días, los equipos escolares presentaron proyectos y pósteres científicos, recorrieron laboratorios, visitaron plantas productivas y recibieron retroalimentación directa de especialistas. Más allá de la competencia, la experiencia se transformó en un espacio de encuentro donde la curiosidad de las y los estudiantes se vinculó con el entorno local y abrió preguntas sobre el futuro de la ciencia hecha desde las comunidades. Más información en radioaini.cl y en todas nuestras redes sociales. Hasta una próxima edición.